La oportunidad. Esta es la historia de un niño que siempre se estaba quejando. Nadie me quiere, soy horrible. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Una noche, mientras él lloraba en su habitación por lo mismo de siempre, apareció un duendecillo que le dijo: mira, me tienes harto. Soy tu duende personal y no hago más que oír cómo te quejas. Te voy a dar una oportunidad de comprobar por ti mismo la realidad. Tómate estos polvos que te volverán invisible durante 12 horas y mañana sal por ahí y comprueba de una vez si te quieren o no. Kino, que así estaba, que así se llamaba el niño, no pudo pegar ojo. Se levantó a las 7 en punto, fue corriendo al lavabo y se tomó el sobrecillo de polvo disuelto en un vaso de agua. En pocos segundos vio cómo le iban desapareciendo los pies, las piernas y las orejas, hasta que se volvió invisible del todo. Se fue a la cocina y allí estaban sus padres, que en ese momento hablaban de él. El padre decía: yo creo que tenemos un hijo genial, trae buenas notas y es ordenado. Y la madre añadía: además, cuando sonríe, que es pocas veces, me lo comería. Kino sintió una sorpresa muy grande por lo que había oído. Gritó desde la puerta: ¡adiós, me voy, que llego tarde! Y se fue al cole con la suerte de que, como era invisible, no tuvo que pagar el autobús. En el patio, sus amigos comentaban: ¿qué le habrá pasado hoy a Kino? La verdad es que se le echa de menos. Kino, con una emoción increíble, a punto de llorar por todo lo que había oído, volvió a su casa con el tiempo justo de llegar hasta su habitación para empezar a volverse invisible. Entonces apareció su duendecillo y le dijo: ¿qué? ¿Te has dado cuenta? Sí, ¿cómo he podido estar tan equivocado? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vaya, te lo tengo que explicar todo. Pues mira, ahora te toca dejar de quejarte y devolver el cariño que te dan todos y que se note. Y Kino se ha vuelto tan cariñoso, diciéndoles cosas bonitas a su padre y abrazándolas a sus amigos, que hasta se hacen empalagoso. Es que a veces nos fijamos en toda la gente buena que nos rodea. Victoria Bermejo, cuento para contar en un minuto y medio, RBA Fragmentos.